De acuerdo a la fiscalización que hoy día en la mañana hemos realizado en Pachacamita en relación al tema de la mina, debo decirle a ustedes que con mucha satisfacción hemos comprobado que se va a cerrar la mina porque no tienen las autorizaciones correspondientes y además porque encontramos a trabajadores que no tienen ni siquiera lo básico para el funcionamiento. Así que ante esto me siento muy contenta de que esta fiscalización por intermedio de los organismos de competencia haya tenido este resultado. Y tranquilidad para nuestros vecinos, que la Trinidad responde ante los compromisos que tiene.